Luca Prodan, nació el 17 de mayo de 1953 en Roma. A comienzos de los 80, llegó a las sierras de Córdoba por recomendación de su amigo Timmy McKern, con quien había compartido años de secundario en una escuela de Escocia. Enseguida, conoció a Germán Dafuncho y Alejandro Sokol, con quienes grabaría los primeros temas de Sumo. Poco a poco, el Tano itinerante cambiaría para siempre la historia del rock argentino. Hay gente que te dice ídolo, hay gente que dice genio, hay otros que te dicen una palabra que empieza con P y termina con O, y hay otros que te dicen caretón, pero después los mismos tipos duermen en la casa y la mamá le hace la sopita. Y a mí no me hace nadie la sopita, la hago yo, o si no, ni como directamente. O sea, yo soy así, la gente por ahí que quiere ser un poco más libre, todo eso, como ese país no fue exactamente libre desde 1930, entonces hay mucha represión que no fue asumida. Ahora es como una onda que somos libres, entonces muchos chicos, como yo soy libre de verdad, y vivo de la manera en que soy, yo subo al escenario en la misma ropa que voy por la calle, ¿entendés? O no me pinto la cara ni nada, o sea, vivo mi vida. Luca Prodan, líder actual de Sumo. ¿Qué puedo decir de mi hermano mayor? Para mí fue un farol en el sentido, por varias razones. Andrea Prodan, hermano de Luca. Como grande compañero, mayor y persona que me llevaba siempre a hacer cosas divertidas y arriesgadas de alguna manera, siempre empujando los límites de lo aceptado un poco más allá para que la vida sea una cosa para vivir de manera muy plena. Y además, obviamente me presentó a un mundo musical súper rico, de lo mejor que la música tenía que ofrecer. Luca siempre estaba ahí en la vanguardia, encontrando cosas increíbles y transmitiendo su grande amor por la música. Send you walking down. Florida, just a 2x2, the Nutty Dreadlock. The Nutty Dragon Lock.